necesario que el hombre posea cada día esa fuerza de los fantásticos. ¿Dónde la encontrará? La encontrará en el fondo de su inconsciente. La radio es un problema enteramente. La encontrará en el fondo de su inconsciente. La radio. Y acabo de soñar que me quedaba dormido en la posición en la que estaba, y cuando me levanté prácticamente no entendía nada porque pensé que me estaba despertando dentro del sueño. Es el único sueño que me acuerdo como para contarlo, boludo. Y sueño que yo estaba dormida, pero necesitaba prender la luz. Voy a la cocina, prendo la luz, no prende. Y era que yo tenía los ojos cerrados. Fue muy raro para mí. Fue uno de los sueños más raros que tuve. Soñé que estaba dormido en este sillón, en esta cama. Y soñé que vos me despertabas gritando y... Y eso. Y cuando me desperté acá, no me desperté en el sueño, pero pensé que estaba en el sueño. Es necesario que el hombre posea cada día esa fuerza de lo fantástico. ¿Dónde la encontrará? La encontrará en el fondo de su inconsciente. Por tanto, es necesario que la radio encuentre el modo de hacer comulgar a los inconscientes. Se crea una paradoja. El inconsciente es algo que conocemos mal. En el mundo universal, animado por la radio, todo el mundo se oye y todo el mundo puede escucharse en paz. Realización completa. Psique humana. En consecuencia, es necesario irse hacia la base, es necesario ir hacia el... Si la radio se quiera dar horas de descanso, horas de calma, sería saludable ese sueño radio difundido. Algunos dirán, vaya, es la hora de los soñadores. La radio es una función de originalidad. no puede repetirse. Pero se necesita que haya la hora de los soñadores, que haya la hora de la calma. La radio es una realización integral de la psiquis humana. Es necesario que encuentre la hora y el método que harán comulgar a todos los psiquismos en una filosofía del reposo. En el mundo universal, animado por la radio, todo el mundo se oye y todo el mundo puede escucharse en paz. Realización completa de la psique humana. En consecuencia, es necesario irse hacia la base, es necesario ir hacia los principios del inconsciente. Es necesario descubrir en el inconsciente las bases de la originalidad humana. Y yo dormía con ella, y ella ya estaba acostada, qué sé yo. Yo me acuesto a dormir y había dejado el grabador prendido. No lo había dejado prendido. La había estado escuchando a Bob Marley. Entonces como que me acosté pensando en Bob Marley. Creo que quedaba la última canción, ponele, y yo me acostaba. Entonces me acosté pensando en el sonido de Bob Marley. Y sueño que yo estaba dormida en mi cama, pero que me levantaba al baño. ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo me levantaba al baño y era como que veía toda la escena que yo había visto antes de acostarme y escuchaba Bob Marley, así a full, ¿me entiendes? Entonces me voy caminando al baño porque tenía ganas de ir al baño, estaba en pelota yo con él, ¿eh? Y se me caen 10 pesos, supuestamente, ¿me entiendes? Se me caen 10 pesos, pero no, o sea, no sé de dónde se me cayeron. Y yo veía que los 10 pesos se deshacían así como cuando se cae el papel higiénico y hay agua, que empieza a hacerse todo así como que se va deshaciendo todo y no lo recuperas más, no lo unís más al papel higiénico ese. Yo veía eso en mis 10 pesos, ¿me entendés? Y yo no tenía plata, 10 pesos para mí eran muy importantes. Entonces yo como que me quedaba, como que veía eso, pero necesitaba prender la luz. Se me dio bizarro. Necesitaba prender la luz. Entonces yo agarro y prendo la luz de la cocina, del baño. No prendo. Voy al living, ponele, prendo la luz del living, no prende. Entonces ahí dije, no puede ser que no haya luz, porque yo estoy escuchando a Bob Marley. Entonces luz tiene que haber, ¿me entendés? Y no prende, no prende las luces. Voy a la cocina, prendo la luz, no prende. Fue muy, muy loco este sueño. Y yo agarro y abro los ojos. Y era que yo tenía los ojos cerrados. Y están todas las luces prendidas, ¿me entendés? Estaba la luz del baño prendida, estaba la luz del living prendida, estaba la luz de la cocina prendida. Y era que yo me había manejado de una forma en la que hacía las cosas, pero no había abierto los ojos. Se trata de mostrar poco a poco al oyente la esencia del sueño íntimo. Pensé que estaba despertando dentro del sueño. Hay que sacar el poema, hay que desacralizarlo de la hoja y hay que llevarlo a la palabra, hay que llevarlo al sonido, al ruido, más que nada. Entonces la poesía fonética surge paralelamente al ruidismo, también que fue otra forma de llamarlo. Empiezo aproximándome a esto con las vanguardias, pero me remonto al 1500, al 1600 y posteriormente al siglo III a.C., cuando muchos poetas y superdotados y gente que le... no sé, realmente le brillaba el bocho de una forma impresionante, empiezan a entender que la palabra, la lengua, tiene una métrica y tiene un ritmo que es sonoro. Entonces, particularmente hay un hombre que se llama Juan Caramula, español madrileño de 1500, quien le arrebata la teoría del sistema binario de Leibniz. En realidad, este tipo empieza a jugar con la lengua, además de haber pasado desde la teología, arquitectura y lo que se le ocurra, toca la lingüística y arranca, para mí uno de los pioneros, estamos hablando del 1500 y no tengo antecedentes de algo anterior a eso, con el nudolingüismo. La nudolingüística es una teoría general de la lingüística, pero es que, como la de Van Lichtenstein, que se llama, etcétera. Tiene unos tomos de 32 libros tremendos que se dividen por gramática, métrica o ritmo y metamétrica. Dentro de la metamétrica, él empieza a hablar del nudolingüismo y empieza a construir esto de lo que es la poesía fonética. En la teoría de este hombre, la poesía fonética viene bastante relacionada con lo que es el glosolalio. El glosolalio es una construcción que hago yo, ¿no? Porque vendría a decir qué significa el glosolalio. O hablar muchas lenguas. Hay dos formas de encarar el concepto. Una puede ser hablar muchas lenguas y casi que no sepas cómo se te viene dado eso. Como las personas que se... ¿Cómo se llama cuando te posees y de repente bla bla bla estás hablando algo que no sabes qué significa, pero de repente estás hablando en una lengua? ¿Por qué una lengua? Porque eso tiene una gramática, tiene una métrica, tiene un ritmo, tiene un sistema, tiene un sintagma, etcétera, pero no tiene un significado. Por ejemplo, yo lo asociaba mucho con que hay algo que me pasa a mí, que quizás sea glosolalia, porque es una enfermedad. Glosolalia significa glosa en griego y lalia en lengua. O sea, es como... Yo escribo muchas veces así. Y me sale muy rápido. Eso puede ser una glosolalia. Esto es glosolalia. Cuando no tiene un significado. Pero así todo podríamos tranquilamente constituirlo como una lengua. Entonces, el ludolingüismo que plantea Juan Caramula, por un lado, tiene un poco que ver con eso, y a él se le ocurre, es muy gracioso porque este tipo hablaba misteriosamente más de 20 idiomas, desde muy niño, de los 10 años, hablaba de hebreo, griego, yo no sé por qué, un superdotado, de verdad. No sé por qué existían esas personas, había internet en el 1500. Y construye una lengua con la gramática sencilla del inglés, pero con la monosílaba del chino. Él planteaba que había que hacer una lengua universal y que la lengua universal tenía que ver un poco con esto de la poesía sonora, de la poesía fonética, de la metamétrica, y que había que jugar con la lengua. Entonces un poco esto, esto es lo que le proponemos a nosotros, viene un poco de la mano con esto del ludolingüismo, de romper con el significado que tienen las lenguas, que una cosa designa, la palabra designa la cosa y lo contrario, y simplemente centrarse y enfocarse en los sonidos. Entonces podemos empezar a pensar que si estamos narrando una historia, no es lo mismo una vocal que una consonante, cómo suena, el poder que tiene la P, la B, la N, las que son respiradas, las que son para afuera. Y ahí empezamos a encontrar los sonidos, los verdaderos sonidos a el abecedario que tenemos, que ni siquiera sabemos cómo suena o no somos del todo conscientes de eso. Y sí, sigue siendo poesía. ¿Por qué sigue siendo poesía y no es un berrinche de sonido? Hay un paralelo. Es poesía sonora, es poesía fonética porque hay un paralelo. Esto es sonido, pero sin embargo sigue manteniendo las líneas de la poesía, ¿no? Que tiene toda una ortodoxia. Creo igual también que tiene un poco que ver con seguir construyendo juegos y jugar, y hay poemas, el poema ciego, que simplemente son rayas. ¿Y cómo poder interpretar esto? Armonía. Armonía. Armonía. Armonía, armonía, armonía, armonía, armonía, armonía, armonía. Armonía.

¿Ya se va? No, va a ser un pasaron mi mamá y yo una puertita. ¡Hijo de la Uno. 0, 1. Listo es entonces, aquí tiene. 1. Espero que esto le ayude a tener los pantalones bien 0, puestos. Y a que no tenga problemas. 0, 0, 1. 1. 0. 0. 0. 1. No hacer la rifa. Thank you. Uh-huh.